Capítulo 108 de la historia verdadera de la conquista de la Nueva España de Bernal Díaz del Castillo. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Como el gran Montezuma dijo a nuestro capitán Cortés que se saliese de México con todos los soldados, porque se querían levantar todos los caciques y papas y darnos guerra, hasta matarnos, porque así estaba acordado y dado consejo por sus ídolos, y lo que Cortés sobre ello hizo. Como siempre a la contina nunca nos faltaban sobresaltos, y de tal calidad, que eran para acabar las vidas en ellos, si nuestro Señor Dios no lo remediara. Y fue que como habíamos puesto en el gran cu, en el altar que hicimos, la imagen de Nuestra Señora y la cruz, y se dijo el santo evangelio y misa, parece ser que los huichilobos y el tezcatepuca hablaron con los papas, y les dijeron que se querían ir de su provincia, pues tan maltratados eran de los teules, y que adonde están aquellas figuras y cruz que no quieren estar, y que ellos no estarían allí si no nos mataban, y que aquello les daban por respuesta, y que no curasen de tener otra, y que se lo dijesen a Montezuma y a todos sus capitanes, que luego comenzasen la guerra y nos matasen. Y les dijo el ídolo que mirasen que todo el oro que solían tener para honrallos, lo habíamos deshecho y hecho ladrillos, y que mirasen que nos íbamos señoreando de la tierra, y que teníamos presos a 5 grandes caciques. Y les dijeron otras maldades para atraellos a darnos guerra. Y para que Cortés y todos nosotros lo supiésemos, el gran Montezuma le envió a llamar para que le quería hablar en cosas que iba mucho en ellas, y vino el paje Orteguilla y dijo que estaba muy alterado y triste Montezuma, y que aquella noche y parte del día habían estado con él muchos papas y capitanes muy principales, y secretamente hablaban, que no lo pudo entender. Y cuando Cortés lo oyó, fue de presto al palacio donde estaba el Montezuma, y llevó consigo a Cristóbal de Oli, que era capitán de la guardia, y a otros 4 capitanes, y a doña Marina y a Jerónimo de Aguilar. Y después que le hicieron mucho acato, dijo el Montezuma: «Oh, señor Malinche y señores capitanes, cuánto me pesa de la respuesta y mandado que nuestros teules han dado a nuestros papas y a mí y a todos mis capitanes. Y es que os demos guerra y os matemos y os hagamos ir por la mar adelante. Lo que he colegido de ello y me parece es que antes que comiencen la guerra, que luego salgáis de esta ciudad y no quede ninguno de vosotros aquí. Y esto, señor Malinche, os digo que hagáis en todas maneras que os conviene, si no, mataros han, y mira que os va las vidas». Y Cortés y nuestros capitanes sintieron pesar y aun se alteraron, y no era de maravillar de cosa tan nueva y determinada, que era poner nuestras vidas en gran peligro sobre ello en aquel instante, pues tan determinadamente nos lo avisaban. Cortés le dijo que él se lo tenía en merced el aviso, y que al presente de 2 cosas le pesaba: no tener navíos en que se ir, que mandó quebrar los que trujo, y la otra, que por fuerza había de ir el Montezuma con nosotros, para que le vea a nuestro gran emperador, y que le pide por merced que tenga por bien que hasta que se hagan 3 navíos en el Arenal, que detenga a los papas y capitanes, porque para ellos es mejor partido, y que si comenzaren la guerra, que todos morirán en ella, si la quisieren dar. Y más dijo que porque ve a Montezuma que quiere luego hacer lo que le dice, que mande a sus capitanes que vayan con 2 de nuestros soldados, que son grandes maestros de hacer navíos, a cortar la madera cerca del Arenal. El Montezuma estuvo muy más triste que de antes, como Cortés le dijo que había de ir con nosotros ante el emperador. Y dijo que le daría a los carpinteros y que luego despachase y no hubiese más palabras sino obras. Y que entre tanto, que él mandaría a los papas y a sus capitanes que no curasen de alborotar la ciudad, y que a sus ídolos huichilobos que mandaría aplacasen con sacrificios, y que no sería con muertes de hombres. Y con esta tan alborotada plática se despidió Cortés del Montezuma, y estábamos todos con grande congoja, esperando cuándo habían de comenzar la guerra. Luego Cortés mandó llamar a Martín López y a Andrés Núñez, y con los indios carpinteros que le dio el gran Montezuma, y despues de platicado el porte de que se podrian labrar los tres navíos, le mandó que luego pusiese por obra de los hacer y poner punto, pues que en la Villa Rica habia todo aparejo de hierro y herreros y jarcia y estopa y calafates y brea. Y así fueron y cortaron la madera en la costa de la Villa Rica, y con toda la cuenta y gálibo della, y con buena priesa, comenzó a labrar sus navíos. Lo que Cortés le dijo a Martín López sobre ello no lo sé, y esto digo porque dice el coronista Gomara en su historia, que le mandó que hiciese muestras, como cosa de burla, que los labraba, porque lo supiese el gran Montezuma. Remítome a lo que ellos dijeron, que gracias a Dios son vivos en este tiempo, mas muy secretamente me dijo el Martín López, que de hecho y apriesa los labraba, y así los dejó en astillero tres navíos. Dejémoslos labrándolos, y digamos cuáles andábamos todos en aquella gran ciudad tan pensativos, temiendo que de una hora a otra nos habían de dar guerra en nuestras naborias de Tlaxcala, y doña Marina así lo decía al capitán, y el Orteguilla, el paje del Montezuma, siempre estaba llorando, y todos nosotros muy a punto, y buenas guardas al Montezuma. Digo de nosotros estar a punto, no había necesidad de decillo tantas veces, porque de día y de noche no se nos quitaban las armas, gorjales y antiparas, y con ello dormíamos. Y dirán ahora dónde dormíamos, de qué eran nuestras camas, sino un poco de paja y una estera, y el que tenía un toldillo, ponelle debajo, y calzados y armados, y todo género de armas muy a punto, y los caballos enfrenados y ensillados todo el día. Y todos tan prestos, que en tocando al arma, como si estuviéramos puestos y aguardando para aquel punto, pues de velar cada noche no quedaba soldado que no velaba. Y otra cosa digo, y no por me jactanciar de ello, que quedé yo tan acostumbrado de andar armado y dormir de la manera que he dicho, que después de conquistada la Nueva España, tenía por costumbre de me acostar vestido y sin cama, y que dormía mejor que en colchones duermo. Y ahora, cuando voy a los pueblos de mi encomienda, no llevo cama, y si alguna vez la llevo, no es por mi voluntad, sino por algunos caballeros que se hallan presentes, porque no vean que por falta de buena cama la dejo de llevar. Mas en verdad que me echo vestido en ella. Y otra cosa digo, que no puedo dormir sino un rato de la noche, que me tengo de levantar a ver el cielo y estrellas, y me he de pasear un rato al sereno, y esto sin poner en la cabeza el bonete, ni paño, ni cosa ninguna. Y gracias a Dios no me hace mal, por la costumbre que tenía. Y esto he dicho, porque sepan de qué arte andábamos los verdaderos conquistadores, y cómo estábamos tan acostumbrados a las armas y a velar. Y dejemos de hablar en ello, pues que salgo fuera de nuestra relación, y digamos cómo nuestro Señor Jesucristo siempre nos hace muchas mercedes, y es que en la isla de Cuba Diego Velázquez dio mucha priesa en su armada, como adelante diré, y vino en aquel instante a la Nueva España un capitán que se decía Pánfilo de Narváez. Fin del capítulo 108.